Después de la erudición de Pedro y de la de José Luis, lo mío es mucho más pequeñito, es una parte marginal y me pregunto qué es lo que hago aquí. Bueno, en principio, como ha dicho Pedro, entre Esteban y yo y equipo de trabajo vamos a hacer la traducción de los libros de Alice Becker-Hough. Digo que engancho con José Luis porque lo que hace Becker-Hough en su libro es un libro que escribe con rabia frente a la academia, ¿no? Frente a los filólogos franceses centralistas que para quienes apenas hay en el francés palabras que provienen del romaní, ¿no? Ella lo que hace es que estudia las palabras que pasan del romaní a la jerga, a la germanía realmente de los delincuentes y malfaiteurs, dice ella, o malhechores, y de ahí entran en el francés, ¿no? Y lo que descubre es que hay muchísimas más palabras que de las que se cree. Flamenco sería un ejemplo de cómo en español pasa al español estándar desde una palabra de la germanía, ¿no? Y ahí es donde engancha, ¿no? Pero la verdad es que aparte de los libros que vamos a traducir del proyecto, yo creo que Pedro me ha traído aquí a la mesa como testigo. Y testigo de... porque la traducción... O sea, estoy soy una testigo de lo que sucede como traductora, de lo que sucede en el lenguaje en general, ¿no? La traducción es como una prueba de lo que sucede en la lengua, ¿no? Al traducir hay un trasiego entre las lenguas y ahí se decantan cosas entre las lenguas en cuestión que estás traduciendo, pero también en lo que sucede en la lengua en general. O sea, ves fenómenos, ¿no? Desde el horizonte de la traducción ves fenómenos que te permite precisamente ver ese trasiego. Al pasar de un lado a otro es como... queda un pozo que no sabes muy bien dónde a quién corresponde, ¿no? No es digamos que la traducción podría ser como el Ohio de la lengua, ¿no? Lo que sucede en la variedad de la lengua, que es la traducción, puede que suceda en toda la lengua, ¿no? Y como testigo que soy en este juicio a la lengua, de cómo la lengua, porque desde la traducción sí que lo que ves es que dentro de la lengua hay muchas lenguas realmente, pero esas lenguas muchas veces están ocultas, ¿no? El juicio que se le hace a la lengua es cómo las oculta. Y se ve muy bien desde la traducción. Voy a leer, he cogido como ejemplo de la representación dominante en este aspecto, ¿no? En la traducción, tres pequeños fragmentos de un libro que se llama, en inglés se llama Fish in Your Ear, en español lo han traducido como Un pez en la higuera, una historia fabulosa de traducción, que es un libro no tanto para traductores, sino más bien como divulgación de lo que es la ciencia de traducir. Es muy simpático, es un académico, pero es un académico simpático quien lo escribe, que intenta aproximarse al lector y es un excelente divulgador sobre la traducción. En absoluto lo critico, pero sí que creo que representa la posición dominante con respecto a lo que es la lengua de la traducción y la lengua. Voy a leer los tres fragmentos y a partir de ahí, que es como una prueba, una de las pruebas que traigo con lo que sucede en la lengua y todas las lenguas que hay dentro de ella, ¿no? El flamenco, la jerga del flamenco, la jerga taurina... ese es otro problema que hay que, cuando empecemos la traducción y los grupos de trabajo, hay que hacer también desbrozar entre todas las jergas, lo que es argot, lo que es jerga en principio. La jerga es la hermana pequeña del argot. El argot acapara de todas las jergas, ¿no? Voy a leer estos tres pequeños fragmentos porque creo que son ponen luz sobre el aspecto que sobre el que quiero tratar, ¿no? Dice Velos, este señor tan simpático y tan sabio que divulga también sobre la traducción, dice Velos que la lengua de la traducción es una especie de territorio neutral, idealmente situado en el centro del inglés, en nuestro caso sería en el centro del español, despojado de todo vocabulario, de todas las expresiones que no se entiendan o no se entiendan de forma distinta en cualquier parte de esa heteróclita y vasta extensión que por falta de mejor palabra seguimos denominando lengua inglesa, en nuestro caso lengua española. En este caso además funciona muy bien por analogía con el español, porque ambas lenguas están en las dos orillas del Atlántico, ambas son lenguas de comunicación importantes, así que se puede establecer muy bien la analogía, ¿no? Los traductores, por consiguiente, tienden a escribir en un lenguaje normalizado y prestan más atención a lo que generalmente se entiende que es la forma correcta o estándar de la lengua. Cualquiera que haya tenido una experiencia personal en el campo profesional de la traducción sabe hasta qué punto esto es verdad. La traducción tiende al centro, a aquellas regularidades lingüísticas que normalmente se considera que pertenecen a la lengua normativa, independientemente de cómo se diga, de cómo lo digan los nativos de la lengua a la que se traduce. Es decir, independientemente de toda idiosincrasia de la lengua, según él, la traducción debe tender a ese centro normativo, a ese centro estándar. La suerte que corren las variantes regionales y sociales de la lengua ponen de relieve ese movimiento de traducción hacia las formas llamadas normativas de la lengua de llegada. La cultura de la traducción hoy elimina las variaciones regionales que aparecen en la lengua fuente, ¿no? La lengua desde la que se traduce. Dirige hacia el centro las representaciones escritas de las hablas dialectales. Ya que hablamos de jergas, estas variaciones se llaman las variaciones diatópicas. Y insisto, ya que hablamos de jerga, porque la jerga lingüística es una jerga más, como la jerga taurina o la jerga flamenca. Las variaciones de forma y estilo que representan no ya una zona geográfica, sino una clase social, es decir, los registros que en la jerga lingüística se llaman diafásicos, suponen únicamente un problema cuando el registro pertenece a una clase baja, especialmente cuando la lengua de la que se traduce representa el habla de personas incultas o analfabetas. Es curioso cuando se representa el habla de personas analfabetas, porque o incultas, porque hablan como saben hablar y no se les puede poner voces que no son las suyas, ¿no? Los traductores evitan, sin embargo, Velos continúa, los traductores evitan trasladar al texto meta los vulgarismos que aparecen en el texto original. Los vulgarismos, formas agramaticales, bueno. La razón es obvia, dice él. Que no se piense que los errores gramaticales o léxicos y otras modalidades del lenguaje popular son del traductor. Bueno, aquí termina lo de Velos, ¿no? Es decir, que Velos adjudica al traductor miedo, fundamentalmente, a salirse de ese centro, de ir del centro al margen, ¿no? Y ahora, mi experiencia como la de muchos traductores, una proporción muy elevada, no es exactamente esta. El miedo no es únicamente ni básicamente del traductor. Muchísimo más miedosos son, por ejemplo, los editores a la hora de alejarse del centro. Es decir, hay una tensión constante, ¿no? Precisamente porque estoy aquí como testigo, pues voy a ofrecer algunas pruebas, ¿no? Pruebas que forman parte de mi experiencia y que he vivido en libros que he traducido, no solamente Las uvas de la ira, sino, bueno, hay dos o tres más, ¿no? Uno de los campos en los que hay más renuencia por parte del sector de los editores e incluso por parte del público en general para aceptar el irse hacia el margen es cuando se trata de libros experimentales, ¿no? Por ejemplo, libros de artísticos o de poesía experimental o aunque en el campo de la poesía queda ahí un hueco, pero cuando hay un terreno intermedio en el que suele haber una tensión, ¿no? El ejemplo que puedo ofrecer es hace años traduje una pequeña antología del francés de textos de letristas. Eran textos de Isidore Issoud y de Maurice Lemaître. Eran bastantes y entre uno de ellos había uno que se llama de Lemaître, que se llama Le système lemaitrien, en el que Lemaître inventa un nuevo sistema de representación fonética del francés. Yo hacía esta traducción en colaboración con otra persona, dedicamos muchísimo trabajo a intentar reproducir en español este nuevo sistema fonético. Y cuando entregamos la traducción, el editor nos llamó como alucinando, diciendo que ese texto estaba lleno de faltas de ortografía, que cómo podíamos... es decir, no se había enterado de qué iba. Para nuestra sorpresa, fue el único texto que no incluyó en la antología. Es decir, ahí el miedo claramente era el suyo, no el nuestro, como, bueno, Belos tiende a decir que... bueno, el hecho de que no se publicara nos dejó bastante estupefactas después de todo este trabajo, porque era bastante complejo, como había por un lado complicado, por otro lado simplificado el sistema fonético del francés, ¿no? Bueno, como dice Eco, traducir es decir casi lo mismo en una lengua de lo que se dice en otra, ¿no? Es producir en una lengua aquella a la que se traduce, la lengua meta en la jerga de la traducción, es producir un equivalente de algo escrito o dicho en otra lengua, que es la lengua fuente, a la lengua meta. Un equivalente que dé la misma información y con la misma fuerza. Pero claro, no se entiende cómo se puede pasar la misma información con la misma fuerza cuando no se tienen en cuenta todos los registros, todas las lenguas, todas las hablas que hay dentro de la lengua. Es decir, cuando traduces un libro, bueno, a no ser que sea un ensayo, que todo corresponde a un solo registro, en una novela los registros son muy variados y puede haber jergas que sí que son admitidas a la hora de traducir, como la jerga médica o la jerga jurídica o incluso la jerga taurina, si buscas a un especialista que te ayude, ¿no? Pero sin embargo, hay un habla en el que la resistencia y la renuencia del centro hacia el margen es muy fuerte, que es las lenguas populares. La lengua popular y fundamentalmente la lengua popular rural. Ahí chocas continuamente con los prejuicios de los editores que para mí es siempre, no vayan a pensar que somos paletos, que hablamos así, es decir, ¿no? Es una negociación muy grande, ¿no? Es curioso que en Los Príncipes de la Jerga de he mencionado la palabra paleto, y en Los Príncipes de la Jerga Alice Bequeró recoge la palabra payo, como que viene del francés, del argot francés venido del romaní, de la palabra palo, palo, que, bueno, también podría ser paleto, ¿no? En este sentido, en mi experiencia más difícil se planteó precisamente con Las uvas de la ira de Steinbeck. El habla popular, que en inglés siempre dicen dialect, independientemente que se refiera a una variedad regional o a una variedad social, en contra de lo que se utiliza en la jerga lingüística española, donde dialecto tiende a ser variedad regional, en inglés y sobre todo en inglés americano sí que tiene una representación escrita. Es decir, hay una tradición larga de representar por escrito cómo habla ese nivel de lengua. Una tradición que no existe en castellano. Steinbeck tiene muy buen oído, aparte que tiene esta tradición a la que se puede acoger, que le permite escribir. Él tiene muy buen oído y dentro de la tradición también construye su propia habla de los Okies, que son los granjeros pobres del Medio Oeste, ¿no? Y no solamente eso, son granjeros, son lo que en Europa llamaríamos campesinos, ¿no? Y además lo hace con una intención muy clara, quiere que sea así, que es una de las investigando un poco sobre el habla de Steinbeck, de cuándo escribió el libro y cómo y por qué, encontré una carta que le escribe él a una amiga suya cuando está escribiendo el libro y que fue mi principal prueba, mi principal argumento para que en la editorial me dejaran realmente utilizar el constructo que a la manera de Steinbeck había hecho yo. Es decir, yo lo que hice fue crear una variedad de lengua popular del español sin connotaciones geográficas, es decir, abarcaría toda una parte central de la península. Me basé mucho en la académica Inés Fernández Ordóñez, que tiene una página en la que recoge hablas populares, y recogí formas, pero todo tipo, es decir, construí una morfología, digamos, a este efecto, ¿no? Intenté mucho que la editora con la que trabajaba siguiese a esta mujer, que es académica, viera que eran estudios serios y todo eso. Voy a leer mi principal argumento para que me dejaran publicar esa variedad popular de español tal como yo la había construido. Entonces le dice Steinbeck a Mavis McIntosh, una amiga suya, en el momento que escribe el libro: el habla de los trabajadores puede parecer un poco exagerada en los clubs de damas, pero dado que en cualquier caso los clubs de damas no creen que sucedan estas cosas, él está contando la tragedia de los agricultores, de los granjeros del Medio Oeste que tienen que abandonar sus... poco importa lo que pueda parecerles. Conozco ese habla y estoy harto de que se castre a estos hombres de su modo de expresión natural, hasta que terminan hablando con un marcado acento de Oxford o Cambridge. A mí me parecía que era evidente que, dado que está diciendo esto, yo pudiera poner a los personajes en los capítulos no narrativos, sino en los capítulos discursivos, ponerlos a hablar así, porque las uvas está intercalada con muchos capítulos narrativos en donde es el español o el inglés estándar en el centro, ¿no? La variedad. Bueno, más que el centro de la traducción es un centro más centro que el otro, porque no te puedes alejar nada, ¿no? Según manda lo que es la norma, ¿no? No voy a meterme a explicar exactamente todos los términos del constructo que dice y tal, pero del resultado final da una idea. Voy a leer dos correos de muestra de los que me intercambié con la editora. Querida Ana, estoy muy disgustada por lo que ha pasado con el libro. Como te decía en mi correo del 1 de 2010, creo que consciente o inconsciente me pillaste con la guardia baja. Yo había hecho todo esto y me escribió como cómo te voy a permitir laísmos, cómo te voy a permitir que digas yo me gusta, como no, que es algo que está en boca de todos todo el rato, ¿no? Este tipo de tal como lo veo ahora, no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que habéis cambiado o suprimido. Quizá todavía podamos negociar algo. En principio me da la sensación de que ya no hará falta la nota del traductor, pues me parece que estáis normalizando completamente el lenguaje. No sé si lees francés, pero me gustaría que vieras lo que han hecho en la última traducción al francés de la obra. Todos los diálogos están en francés popular. está publicada en una editorial del prestigio de Gallimard. Creo que perdemos una buena ocasión de no tener miedo, porque yo quería a alguien que conmigo no tuviera miedo a hacer esto, ¿no? Ella me contesta, pues leo su última contestación, porque bueno, en otro momento le digo que sigo quitando paz y nada, o sea, para ti, para mí, esto no vale nada, que eran los apócopes que se iban utilizando, ¿no? Y que me obligó a quitar. Pero he introducido de nuevo la forma habéis por habéis en alguno de los personajes, ¿no? Me contesta. Hola Pilar, me alegro de que estés bien. Te escribo entre reunión y reunión, disculpa de todo lo que me comentas. Lo de dar marcha atrás de Agais a Ais no me parece bien. Prefiero que deje los nazis y los paz, francamente. O sea, no se ha enterado de nada. O sea, ella solamente es como borrar de la lista esto sí, esto no. O sea, no tiene en cuenta que era todo una construcción, ¿no? De escuchar mucha habla popular, de haber leído mucha habla popular, de haber leído, de haber cogido los autores que la reproducen, como Delibes, como Ferrosio, como Pérez Galdós en momentos, ¿no? Y da igual. Me contesta esto y yo ya desisto, le digo, vale, dejo, habéis siempre, salvo alguna ocasión, y sigo quitando páginas. Y sale el libro que, bueno, pese a todo, se acerca más al habla de los personajes, del lenguaje popular de los personajes de Steinbeck, que las otras traducciones que había, que realmente parece que están hablando estudiantes o abogados del Upper East Side en Nueva York, ¿no? Que en una gente que no es imposible que hablara así, que no habla así en la novela de Steinbeck. Así que en este caso yo no tenía miedo, pero lo tenía quien publicaba la traducción, ¿no? Producir, o sea, las equivalencias que se producen, equivalencias que comuniquen, que den la misma información y con la misma fuerza, no tiene problema cuando estás en el centro, ¿no? Por ejemplo, en mi traducción de los libros de Berger, los campesinos franceses de Berger, que él traduce a inglés, son campesinos escolarizados y realmente nunca me tuve que plantear nada, ningún tipo de variación, es decir, mantenerme fiel a la voz de cada uno de ellos, tal como Berger los pone a hablar, era suficiente, coincidía, ¿no? La equivalencia era inmediata, ¿no? Otra historia muy diferente es la del libro de los Clotel, que es una novela de 1850, la primera novela escrita por un ex esclavo afroamericano. Y en la que es un hombre que aprende a leer y a escribir a los 20 años. En las descripciones y en la narración es muy pomposo, repetitivo, como se puede esperar de alguien que ha entrado tarde en la tradición, pero reproduce muy bien el habla de los afroamericanos. De tal manera que, bueno, es más o menos a partir de ahí cuando empieza a haber realmente una tradición escrita del habla. En inglés, sobre todo en Estados Unidos, se diferencia mucho entre el habla popular de los blancos y el habla popular de los afroamericanos. Coinciden mucho en las formas morfológicas, en cómo desaparecen la mayoría de los pronombres, en el orden de la frase, en la manera en las declinaciones verbales, coinciden bastante ahí, no del todo, pero casi del todo. Lo que sí que es muy diferente es la manera de representar la pronunciación del habla popular de los afroamericanos. Los afroamericanos no pronuncian algo fundamental en inglés, que es C y D, o sea, thin o there, ellos dirán din o there, ¿no? Y ahí, para mí no me resultaba, ya con la experiencia de reproducir hablas populares, podía hacer todo lo demás, salvo cuando se representa su manera de pronunciar, su manera de hablar. Y ahí la que tuve miedo fui yo, porque corría el riesgo, como me había dicho en un momento determinado la editora de Tusquets, que lo que yo quería era hacer unas traducciones del tipo Señorita Escarlata, que en absoluto tenía nada que ver con eso. A mí me dio miedo en este caso caer en esto, porque de hecho es tan consistente la no pronunciación del sonido de, que realmente lo más parecido en español es el ceseo o el ceseo, es decir, que es consistente, pero no me atreví precisamente porque lo acercaba a un estereotipo, y el estereotipo andaluz, tuve miedo y no. Es más, es decir, yo podría escribirlo todo con S, pero en realidad muchos de los lectores lo van a leer con S igual, lo escriba con S o con C o con Z, o sea que no tenía mucho interés, tuve miedo y no quise ir más allá, así que ahí el miedo fue compartido, ¿no? Igualmente existe la carencia esta, o sea, desde mi punto de vista y lo que he querido venir a probar, desde mi punto de vista es la carencia de esta tradición de reproducción de las hablas populares, lo que hace que las traducciones tiendan a, no solamente que las traducciones tiendan al centro, sino que contribuye a una especie de monolingüismo, ¿no? Que es lo que realmente he querido demostrar. Es decir, en español hay un monolingüismo que pasa por encima de todas las lenguas que hay dentro del español, sobre todo en el caso del español peninsular. No sucede tanto en el caso del español americano, donde sí que hay mucha más representación de las otras hablas, de las otras lenguas, ¿no? Si es curioso, además, que este monolingüismo está interiorizado no solamente en editores, sino en muchísimos lectores. Lectores que cuando hablan utilizan una variedad de registros y, sin embargo, cuando leen, les resulta chocante ver por escrito algo que están diciendo ellos mismos continuamente, ¿no? Y bueno, en cuanto a este monolingüismo, por ejemplo, mencionaba José Luis lo de Carlos III, que una de las cosas que se prohibió a los gitanos era hablar su lengua, ¿no? Yo creo que lo que es interesante de, como decía al principio, de Alice Becquereau, es que quiere precisamente recuperar para el francés todas las todo lo que el monolingüismo estatal ha representado en la academia como tal, en los filólogos que establecen las etimologías, a veces tomadas por los pelos para obviar que son de origen romaní, ¿no? Y cómo han pasado a la germanía francesa y de ahí al estándar en muchas ocasiones, ¿no? Yo veo una relación con la prohibición durante la dictadura de hablar otras lenguas en el Estado que no fueran el castellano, salvo como regionalismos peculiares de bailar la jota. Y con esto termino. Creo que los Estados tienen al monolingüismo, y no solamente en cuanto a las lenguas como tales, sino las hablas, las variedades, los registros que hay dentro de cada lengua. Se intentan limar. Y con esto acabo.